ya llegó el momento, me voy de campamento. Qué gran aventura que voy a vivir. Junto a mis amigos, el día y la noche, todo lo vamos a compartir. Qué alegría, hoy no voy a extrañar. Qué alegría, hoy voy a acampar. Ya tengo la mochi llena de ilusiones. Me llevo linterna y bolsa de dormir. La carpa armaremos, luego exploraremos. Tantas cosas hay por descubrir. Qué alegría, hoy no voy a extrañar. Qué alegría, hoy voy a acampar. Cuando sea de noche, un fogón haremos. A la luz del fuego vamos a cantar. Y cuando amanezca, desayunaremos. Ir de campamento es genial. Qué alegría, hoy no voy a extrañar. Qué alegría, hoy voy a acampar.